Cuando hablamos de fe, es increíble, Horacio, la cantidad de conceptos que pueden estar asociados a la fe. Por ejemplo, uno puede decir yo tengo fe en algo, en esto, lo otro, pero normalmente cuando hablo de fe creo en conceptos grandes que ya han sido probados y que no tienen duda. Bueno, les habla Raúl Medina y está conmigo el pastor Horacio Rodríguez en este día. Un cariñoso saludo. Bueno, ¿cómo puedo hablar de fe si estoy hablando de que es increíble? Increíblemente cierto. Son las incongruencias del castellano del idioma. Pero mira, la idea que presenta acá es, en nuestra conversación, es hablar un poquito de esta fidelidad que es en las cosas pequeñas. Porque en las cosas en que todos los ven, en las que todos participamos, nosotros vamos con fidelidad a Dios, pero en lo fiel, en lo poco, como es. Allí Lucas 16:10, no sé si tú tienes el texto, lo puedes leer. El quizás que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Bueno, la Biblia está hablando de algunos aspectos que quizás son poco considerados en la vida cotidiana. Alguien podría decir, mira, ¿qué interesa esto si es pequeñito? Son detalles, ¿eh? Generalmente vemos esos detalles y los dejamos pasar, pero nosotros los dejamos pasar, pero para Dios eso no es así tan fácil. Porque creo que el Señor mira aquellos detalles, porque los detalles son los que hacen el todo. Podemos pensar de que el mar está hecho de pequeñas gotitas. Y ya ves tú lo que llega a hacer. Lo que puede hacer. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestra vida diaria, en nuestra vida cotidiana, hay muchos detalles que van formando un todo. Y creo que esos detalles son los que muestran también la verdad de nuestro carácter. Conocí a un hermano que tenía algunas discusiones en el trabajo en relación a esto. Y él decía, mira, yo si por casualidad me llevo un clip, una cosa pequeñita en la oficina, me vuelvo y lo devuelvo porque no es mío. Entonces algunos compañeros decían, pero no, eso ya es ser fanático. Es fanático, claro. Decía, pero ¿cómo es posible si eso? Extremista. Es extremista. Pero resulta que cuando uno analiza lo que dice la palabra de Dios, significa que si alguien pudo llevarse un clip o un alfiler a la casa que no es de uno, entonces podría llevarse algo que tiene más valor, porque eso es lo que dice la Escritura. Si alguien es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo mucho, en lo más grande, pero claro. Si es fiel en lo poco, entonces va si a ser. Si es infiel, sí, justamente. Entonces pueden aparecer que esto se puede transformar. Lo que estamos hablando es que la fe es el don de Dios, la fidelidad es el resultado de obrar adecuadamente por fe en lo que Dios hace. Y Dios está diciendo, ten cuidado con esas cosas pequeñas porque tienes que ser fiel. Fíjate, yo creo que en este momento la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. Es una gran verdad. Esa es la necesidad de hoy. Y el Señor nos llama a que nosotros seamos aquellos hombres que el mundo necesita. Fíjate que hay algunas palabras que son bien decidoras. Dice confiabilidad, por ejemplo, honestidad, integridad, lealtad. Y cuando uno analiza estas palabras así rápidamente se encuentra, bueno, y esto está existiendo en nuestro ambiente, hay confiabilidad. Hay palabras que parece que han ido saliendo del diccionario, ¿eh? Una de ellas también es la palabra respeto. Se conoce poco. Y como tú has leído aquí, esta confiabilidad, esta honestidad, poco se conoce hoy. Es que esto está relacionado con el hecho de que alguien puede contar contigo en cualquier momento. Es tan confiable que alguien dice, mira, yo puedo meter las manos al fuego por esta persona, diciendo que en realidad le es de confianza, sabe lo que está haciendo, la conoce, pero no sé si eso está tan a menudo dándose en la vida de las personas. Ahora, en cuanto a la honestidad, creo que la honestidad habla de la veracidad, que no mentimos, no hacemos trampa, no robamos. Fíjate que en cuanto a la veracidad, en cuanto a la mentira está tan arraigada dentro de nosotros, tenemos que reconocerlo. A veces mentimos por tonteras, mentimos por cosas sin ninguna importancia. Y el problema es que nos vamos familiarizando con la mentira, y así como mentimos en cosas sin importancia, después mentimos y justificamos la mentira. Ya ves tú cómo se justifica la mentira, por ejemplo, la mentira piadosa y la mentira blanca. Esas son mentiras que generalmente justificamos. No, le mentí porque era necesario, para que no se sintiera, para que no sufriera. La verdad es que la mentira no soluciona ningún problema, y a veces los agrava. Cuando uno dice una mentira, después, para poder tapar esa mentira, tiene que seguir mintiendo. Y eso, cuando hay un dicho que dice, más rápido se cepilla a un mentiroso que a un ladrón. Cuando uno lo pillan, ya pierde credibilidad. Y eso, la confianza, es como un vaso de cristal. Cuando se rompe, cuesta mucho pegar los pedacitos. Entonces tenemos que considerar, claro, eso. Dios quiere que nosotros seamos confiables, que seamos honestos, seamos veraces. Y también habla de la integridad, ese código de honor que puede estar en las personas. Porque mira, de alguna manera uno está significando que hay valores que uno tiene, que hay creencias que uno tiene, que debe estar de acuerdo con ellas. Pero la integridad también lleva a, como dijéramos, ¿cierto?, a respetar las creencias de otras personas, y especialmente nos lleva a pensar que son algunas piedrecitas que van edificando este carácter, que tenemos que edificarlo realmente al modelo, y al modelo que Dios nos ha dado. Así porque es. Nos ha dado las herramientas para hacerlo, no nos ha dejado solos. Entonces debe estar ese concepto, esa idea puesta en nosotros, y ser íntegros completamente ante la situación que se nos presente. También podemos hablar de la lealtad, que esto es fidelidad. Y cuando hablamos de fidelidad, fíjate, ahí se me viene inmediatamente el pensamiento del matrimonio. Hoy día el ser infiel parece que es una virtud. Incluso, fíjate, he escuchado algunas damas que le hacen un desafío al esposo. Dice, no importa lo que él haga fuera de casa, si no es tonto y yo lo pillo. O sea, es prácticamente un desafío. Bueno, mi esposa quiere que yo le demuestre que no soy tonto, entonces voy a hacerlo. Uh-huh. Y esa infidelidad a veces también hay quienes también la solucionan con pagando con la misma moneda. Entonces, en ese sentido también la fidelidad es algo que desgraciadamente no es muy común y se está perdiendo. Claro, bajo el concepto que leíamos al comienzo de que el que es fiel en lo muy poco también en lo más, uno tiene que acercarse un poquito a esto de los negocios. A veces el comerciante, por tener más lucro de su producto, la pesa, la regla, y eso casi como que lo comienza a aceptar la persona. La calidad baja, le vende de una calidad inferior, diciéndole que tiene una calidad superior. Claro. Y o si quiere, si es posible, le da vuelto de más. Y entonces aquí aparece, le da vuelto, ¿no es cierto? O le da de menos. Ah. Cualquiera de las dos cosas son igual, porque si tú recibes un vuelto de más, ¿cuál sería tu idea? Volverá. Ya, tendría que devolverlo. Y ya alguien diría, bueno, se equivocó, perdió nomás. Pero ahí están estos conceptos que estamos hablando de confiabilidad, honestidad, integridad y lealtad. Porque son parámetros que Dios ha colocado. Porque el Hijo de Dios, si tiene fe, entonces va a ser fiel a Dios, y Dios es fiel a toda prueba, está siempre con nosotros, y nosotros también debemos seguir ese ejemplo. En esto estamos siendo medidos. Cosas más pequeñas. Exactamente, cada día y cada instante se nos está midiendo. Y como bien dijiste, puede que la persona que me dio dinero de más no se dé cuenta, pero yo me di cuenta. Claro. Y desde el momento de que me di cuenta, ya estoy siendo desleal. Estoy cometiendo una falta, y no debo olvidarme de mirar hacia arriba. Dios está mirando eso, y Dios espera que mi comportamiento sea diferente. Bien, les agradecemos porque estuvo con nosotros. Vamos a invitarlo para que mañana nuevamente nos sintonice en esta emisora. Recuerde que este programa también puede ser escuchado vía internet en la página www.escuelasabatica.cl. Que el Señor los bendiga. Será hasta mañana, y que el Señor les bendiga.